En este programa te voy a compartir los pasos específicos para que tú te puedas convertir en alguien influyente y exitoso en tu industria. Porque es un hecho que en cada industria, en cada ramo, hay un círculo muy cerrado de personas que disfrutan del éxito, que disfrutan de la fama, que disfrutan del reconocimiento de otras personas. Y a lo mejor tú estás en un ramo en el cual tú no eres la persona influyente y exitosa, pero eso no quiere decir que tú no te puedas convertir. Mi programa te va a dar 5 pasos específicos para que en un tiempo corto relativamente tú puedas disfrutar de la parte más importante de tu trabajo, que es tener la satisfacción de ayudar a la gente, que es tener la satisfacción de que por medio de dedicarte a lo que más te gusta puedas tener un ingreso bastante bien remunerado y que tu mensaje lo puedas dar a conocer al mundo. En este programa vamos a ir compartiendo, o te voy a ir compartiendo, como te decía, ideas específicas, ideas que te van a llevar de donde estás a un lugar que a lo mejor nunca habrías imaginado. Pero para poder empezar con este programa, necesito que me contestes algunas preguntas. Y estas preguntas son muy sencillas. ¿Realmente te gustaría tener un éxito total en lo que te dedicas? Si la respuesta es afirmativa, ¿te gustaría disfrutar del dinero y del tiempo que ha surgido por medio de este programa? Yo creo que las respuestas son obvias y son positivas. Entonces, te voy a pedir que tomes asiento, que te relajes y que realmente pongas tu atención en lo que te voy a compartir en este audio. La mayoría de la gente piensa que una persona de este tipo tiene que tener ciertos grados, tiene que tener una maestría, o tiene que tener un doctorado, o tiene que estar tomando cursos y más cursos para que puedas ingresar a ese círculo pequeño en donde realmente se hacen los grandes tratos, donde la gente se divierte y donde la gente gana más dinero. Pero hoy te vengo a decir que no es cierto. En los pasados 13 años de mi vida, aparte de estudiar la psicología del éxito en el deporte, también puse mucha atención en lo que hace la gente influyente en cada industria. Y gracias a todos estos estudios, todos estos libros, todos estos artículos que leí, llegué a la conclusión de que las personas con influencia, las personas exitosas, todas ellas tienen ciertas características que te voy a compartir. Pero lo más importante de tu audio es que veas la historia que hay detrás de la historia, que escuches este audio constantemente para que puedas conectar los puntos, que es donde tú vas a encontrar el valor de la información que te comparto. Cuando tú hayas logrado todo este esta conexión de puntos, de pronto van a surgir muchas ideas, de pronto te va a surgir una confianza que a lo mejor nunca habías experimentado, una certeza, una seguridad que te va a ayudar a dar el gran salto y convertirte en la persona exitosa que realmente te mereces. Por eso es necesario que te des tú el tiempo para escuchar este audio, escuchar sus ideas, visitar mi página que es www.urielhernandez.com, para que todo este proceso del cual te hablo sea más rápido y podamos trabajar en equipo, podamos trabajar juntos y que yo te vea nacer, que yo te vea crecer, transformarte como esa persona exitosa e influyente que ya eres, pero que falta a lo mejor pulir, que falta a lo mejor darle cierta forma a lo que haces, ciertos elementos clave para que entonces sí tú puedas atraer a la gente, tú te conviertas en un imán del éxito, tú te conviertas en la persona a seguir en la industria en la cual te dediques. Porque estás de acuerdo que el mundo ya no es el mismo. La tecnología ha avanzado, lo que se podría comprar hace 10 años en 5 mil pesos, ahora tú lo puedes encontrar de manera gratuita en el internet. Entonces, quiere decir que la tecnología nos va llevando a ciertas tendencias, y estas tendencias tienen que ver con lo que tú te dedicas específicamente, para que tú no te quedas atrás y no veas a las personas que van a seguir estos pasos crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, y que en un poco tiempo la diferencia en confianza, la diferencia en la forma de presentarte, la forma de introducirte, sea una cosa abismal. Por eso estoy totalmente seguro que este programa va a ser, te lo puedo garantizar, una de las mejores inversiones que tú hayas hecho, y lo mejor, que las ideas que están aquí plasmadas las pongas en práctica. Yo en mi página y en este audio te voy a dar todas las herramientas necesarias para que tú te conviertas en la persona influyente y exitosa de tu industria en un tiempo récord. Una parte esencial, una distinción que tienes que hacer para que tu proceso sea acelerado, es que entiendas dos conceptos que yo manejo y son realmente muy, muy, muy sencillos. El concepto tiene que ver con la diferencia que hay entre una persona que es funcional y una persona que es vital. Una persona funcional normalmente quiere más. Una persona vital quiere ayudar más, quiere producir más. Una persona funcional es fácilmente reemplazada. Una persona vital es vital, que quiere decir que no la puedes reemplazar. Una persona funcional se preocupa realmente por producir lo necesario. Una persona con vitalidad o vital siempre está en búsqueda de cómo generar ideas que le ayuden ya sea a su empresa, si es un empleado, o ya sea a su negocio, para poder crecer y para poder darle un mejor servicio a las personas. Una persona vital tiene una psicología totalmente diferente que le permite tener resultados totalmente opuestos a la persona que es funcional. Entonces, cuando tú haces esa distinción, vas a poder entender por qué una persona gana más y por qué otra persona gana menos. Pero todo esto no tiene nada que ver con las calificaciones o con los cursos, con los diplomas, con los grados que tenga cada persona. Puede ser que haya una persona funcional con maestrías, con doctorados, y puede ser una persona vital que no tenga estudios universitarios. Por eso te decía que es bien interesante los conceptos que voy a manejar y que son conceptos extremadamente claros, son conceptos muy sencillos de entender, pero estos conceptos a la vez no los vas a poder experimentar lo que yo estoy experimentando si no lo pones en práctica y si no trabajamos juntos. Por eso, de verdad, en este audio CD voy a hacer lo más específico que yo pueda para darte una receta de lo que tienes tú que hacer, una receta que te va a generar el mejor pastel que tú hayas podido crear en toda tu vida. ¿Y por qué hablo con esa seguridad? Porque yo lo estoy experimentando, yo estoy viviendo un sueño que a lo mejor nunca me había imaginado. Estoy dedicándome a lo que más me gusta, estoy dedicándome a mi pasión, estoy obteniendo ingresos que realmente nunca pensé poder tenerlos dedicándome a lo que más me gusta, estoy ayudando a la gente, estoy recibiendo emails o comentarios de gente que ha tenido contacto con mi libro, que ha tenido contacto con mi página web, que ha ido a uno de mis seminarios, y por eso he creado este audio, porque mientras más éxito tengas tú, más éxito voy a tener yo. Y es una mentalidad de trabajo en equipo, es una mentalidad triunfadora que se tiene que configurar, se tiene que crear, se tiene que moldear para que juntos podamos producir resultados de verdad extraordinarios. Yo te puedo garantizar que al momento en que te pongas en acción con los 5 pasos que a continuación te voy a compartir, tú simplemente vas a ser otra persona en lo profesional. Te vas a presentar de una manera mucho más poderosa, vas a trabajar mucho menos tiempo y vas a ganar mucho más dinero. Entonces, yo te invito a que pongas mucha atención, a que conectes los puntos, a que veas la historia detrás de la historia. Y entonces, como te dije anteriormente, cuando tú logres eso, tu presente y tu futuro se va a ver de una manera color de rosa. Vas a poder ahora sí imaginar y llevar a cabo lo que tu mente a lo mejor creó muchos años atrás y que eran sueños puramente guajiros. Entonces, vamos a entrar en la parte de los 5 pasos. Te voy a pedir que pongas toda tu atención y que los analices, que los proceses y que te hagas un estudioso de lo que yo hago. Y antes de entrar de lleno en el concepto o en el paso número uno, tengo que hablar del poder de las ideas. Hay una distinción muy importante. Hay ideas que te generan inspiración, que te atrapan, que te cautivan, y hay ideas que son muy generales, que son muy vagas, yo diría. Y cuando yo entré en el proceso de estudiar a las personas influyentes de las diferentes industrias, llegué a la conclusión de que las personas con estas características crean una idea cautivadora. Y esa es la arquitectura que a ti te va a permitir realmente dar un salto cuántico de donde tú estás a donde tú quieres llegar. Si tú no tienes una idea que cautive a la gente que le interesa o a la gente que está en tu industria, va a ser muy difícil, o yo diría imposible, que tú puedas generar estos cambios en los ingresos y estos cambios en la manera de cómo tú te presentas ante la gente. Y vamos a imaginar que en las situaciones de tu vida cotidiana siempre vas a encontrar al amigo que dejaste de ver, siempre vas a encontrar a una persona que no conocías, que alguien que te introdujo con esta persona. Y hay preguntas que a lo mejor tú no les das la importancia hasta ahora, pero estas preguntas que tienen que ver con el cómo te llamas, el de en dónde vives, y la pregunta clave es: ¿qué haces? Cuando llegas a ese momento de una conversación con alguien nuevo, él posiblemente el 98% de la gente no le da esa relevancia, porque contestamos de una manera muy general y de una manera que no nos provoca una inspiración en nuestro trabajo. Y si a ti no te provoca inspiración platicar lo que haces, pues menos le va a provocar inspiración a la persona que te está escuchando. Entonces, el concepto o el primer paso es vital, es la arquitectura, como te decía yo, de lo que te va a permitir a ti dar ese gran salto y llegar a un nivel diferente en lo que tú te dedicas. Y en este caso te voy a dar primero mi ejemplo, porque pues lo conozco y lo vivo día con día. Y este ejemplo comienza con una pequeña historia. Antes de yo entrar y descifrar los códigos que hacen que las personas sean exitosas e influyentes en su industria, yo contestaba a la pregunta que te hice de ¿qué haces? De una manera pues general, yo decía: soy autor de un libro que se llama Yo te puedo convertir en un ganador, y soy conferenciante. Y mi idea cautivaba, pero no tenía un poder tan específico. Pero cuando empecé a ver otras ideas, cambié mi concepto. ¿Y por qué lo hice? Porque el poder de las ideas es tan grande que no le ponemos muchas veces la atención necesaria. Entonces, yo pasé de ser un autor y un conferenciante a ser un especialista en el éxito deportivo. Yo lo que hago es ayudarle a los atletas a crear sus sueños deportivos en una realidad. Simplemente yo, al decir esta frase cuando estoy grabando este audio, me provoca una emoción, me provoca un sentimiento de pasión, me provoca un sentimiento de motivación, una energía que se ve reflejada en la manera en que yo hablo, porque a mí me fascina el deporte, me fascina jugar, me fascina cuidarme, ir al gimnasio, ver videos de los mejores atletas que han existido en toda la humanidad. Entonces, cuando yo creo esa idea que cautiva a la gente que está en el deporte, obviamente lo que yo siento lo van a sentir ellos. Van a sentir esa sensación que yo tengo ahora al momento de decir mi idea que les cautiva. Y esta idea provoca, pues, reacciones positivas. Puede ser que por medio de una simple conversación la gente se interese y me compre mi libro, que ya me ha sucedido. Puede ser que me inviten a dar un seminario y que me paguen. Puede ser que simplemente recomienden mi trabajo a la gente de que ellos conocen que les gusta el deporte. Pero este es mi ejemplo. Yo, en mi página de internet, te voy a dar ideas específicas. Mi trabajo es básicamente que tú seas alguien proactivo, que escuches este audio, que te vayas a mi página y que tú empieces a generar estos cambios que te digo en cuestión de una idea cautivadora. Que te pongas a pensar la importancia de lo que te pregunta la gente en la calle. De que no caigas en las generalidades. De que no caigas en el que, bueno, soy un instructor de gimnasio. No es de que sea malo ser un instructor de gimnasio. La pregunta es, ¿cuántos hay? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo la gente te va a distinguir? ¿Cómo te vas a hacer único con las personas? ¿Cómo te vas a hacer la persona a seguir? ¿Cómo te vas a hacer el líder? ¿Cómo te vas a hacer la persona que tiene todas las soluciones? Y si tú tienes conceptos generales de lo que te dedicas o a lo que te dedicas, realmente no vas a poder llegar a dar ese gran salto. Ejemplos, pues te puedo dar muchos de lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, soy arquitecto, soy distribuidor de alguna marca de productos de nutrición, soy terapeuta, soy profesional del ejercicio, soy un acupunturista. No es de que esté mal, quiero que te quede claro este concepto. No está mal. Lo único que tienes que hacer es distinguir. Porque te voy a dar a lo mejor dos ejemplos claros de cómo puedes tú cambiar. Imagínate que tú, que me estás escuchando, eres un entrenador personal. Entonces, tú, cuando te hacen esa pregunta de lo que eres, te dicen, no, pues sí, soy entrenador personal. Imagínate que tú escuchas este audio, que te metes a mi página y que tú lees mi libro, que va a salir en el 2012, a finales del 2012. Imagínate que cambias tu forma de expresar lo que haces y de ser un entrenador. Imagínate que lo que haces es lo siguiente: eres un profesional del ejercicio que se dedica a crear transformaciones radicales en mujeres de 35 a 40 años que están en una edad productiva y que no tienen tiempo para hacer ejercicio. ¿Qué sucede? Que tú estás cerrando tu mercado. ¿Y qué sucede cuando tú cierras tu mercado? Es muy sencillo. Yo lo hago con este ejemplo. Imagínate que tú quieres ir a pescar y quieres ir a pescar cierto o cierta especie. Pues lo que haces es saber a dónde ir, saber y conocer en qué temporada está esa especie y en qué tipo de agua se encuentra esa especie y qué tipo de comida le gusta, para que tú aumentes tus posibilidades de que tú puedas generar una pesca muy buena. Pues eso pasa cuando tú te especializas. Esa es una parte clave. Tú vas a saber a dónde ir, tú vas a saber a quién buscar, tú vas a saber cautivar a las personas que tienen estas ciertas características, y de ahí pues empiezas tú a enganchar, empiezas a generar una relación con tu cliente, pero una relación a largo plazo. Una persona exitosa no quiere tener ganancias rápidas, busca construir una relación con su cliente para que todos ganen, para que se haga algo, una sinergia muy especial entre todos. Y simplemente esto se logra con ideas simples. Ejemplo, Bill Gates. Bill Gates es una de las personas más influyentes en el mundo y tiene que ver con la tecnología. Bill Gates, como muchos otros multimillonarios, empezaron sin nada, empezaron sin capital, pero empezaron con una idea. Y esa idea es la poderosa, esa idea es la que te lleva a donde quieres ir. Y la idea de Bill Gates fue muy simple. Él dijo: yo quiero poner una computadora en cada hogar de los Estados Unidos. Años atrás, esa idea parecía algo loco, parecía algo fuera de este mundo. Pero años después, esa idea se concretó y realmente pasó. Y como parte de esa idea, Bill Gates amasó una fortuna y se hizo una persona influyente y poderosa en su industria. Entonces, yo te voy a pedir que pongas mucha atención en la idea de lo que tú haces y seas más específico. Me salen algunos ejemplos. Puede ser que tú, en vez de ser una o un maestro de Reiki, puede ser que tú ayudes a la gente que sufre de estrés a encontrar una paz interior por medio de tus métodos y que garantices los resultados en menos de 6 semanas. O que, como yo te decía, en vez de ser un simple entrenador personal, seas un entrenador que se dedica a subir la masa muscular de personas que son vegetarianas. O puede ser que, en vez de ser un consultor de empresas, te dediques a crear riqueza en negocios pequeños más rápido que cualquier otro consultor en el mundo. Si tú te das cuenta, yo lo que te estoy dando son ideas. ideas que tú tienes que ir moldeando, porque estas ideas te va a tomar tiempo y la puedes ir cambiando. Puedes meterte a mi página de internet, que es mentesinexcusas.com, y ahí vas a ver mi idea cautivadora, que es muy simple, como yo te decía. Pero esa idea me ha generado pues dar conferencias en diferentes lugares y pues generar dinero que, en comparación, un obrero, por ejemplo, en México tiene que trabajar 37 horas para ganarse 1.300, 1.400 pesos. En mi caso, cuando yo regresé del Reino Unido, gané o generé el doble de dinero en solo 45 minutos porque apliqué lo que tú estás conociendo. Apliqué esta fórmula que me está llevando a lugares que ya había soñado, pero que no sabía exactamente cómo lo iba a lograr. Y ahorita te lo estoy compartiendo, te estoy dando elementos específicos. Entonces, piensa en tu idea cautivadora, escríbelas, compártelas con tus amigos y ve qué reacciones tienes. Ya cuando tengas una serie de experiencias, puedes irla conformando, puedes irla mejorando, y puede ser que en algunas semanas esta idea sea la idea perfecta. El siguiente paso de mi fórmula que te estoy compartiendo es el paso que toma más tiempo y es el paso que te va a llevar más rápido a donde tú quieres llegar. Y tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el que tú seas un autor, quiere decir que seas una autoridad en tu ramo, y tiene que ver con la publicación de un libro. Mucha gente, como te decía yo, se atora en este segundo paso porque piensan que escribir un libro es algo que es complicadísimo de hacer o que solo los grandes escritores lo pueden hacer. Y como te decía, las ideas que yo te comparto son muy simples. El que tú puedas escribir un libro requiere de alguien que ya lo haya hecho y alguien que te pueda decir exactamente lo que tienes que hacer para tú poder crear tu libro que esté bien hecho y que el mensaje realmente sea un mensaje poderoso, sea un mensaje que conmueva, sea un mensaje que diga: wow, yo quiero ser o quiero seguir los pasos que esta persona ha seguido para poder convertirme o acercarme a los resultados que él tiene. Y como yo te decía, no es complicado hacer un libro. El problema es que la mayoría de las personas no se valoran. Piensan que sus conocimientos no son lo suficientemente profundos para que lo que tú ya sabes, todas las horas que has pasado en cursos, todos los libros que has leído, todas las experiencias que has tenido en tu trabajo, las puedas convertir en algo sólido y algo específico que puede ser plasmado, como yo te decía, en un libro. Y un libro va a hacer dos cosas en tu persona. Número uno, va a hacer que tu mente trabaje en un nivel diferente. Te vas a ir como cuatro niveles en tus pensamientos, que normalmente son muy superficiales, porque así somos, te preocupas de las cosas que pasan día con día en tu vida, de tu trabajo, de tu familia, de tus amigos, pero no nos vamos más adentro. Entonces, el escribir un libro te da la herramienta para que tú puedas irte realmente a lo que hay dentro de ti, a la profundidad de tus pensamientos, y que tú la puedas expresar. Y cuando tú llegas a ese momento, vas a darte cuenta del valor que tú tienes. La segunda cosa que hace un libro es que te abre puertas. Las puertas para que tú realmente te presentes ante el mundo, en tu industria, como una autoridad, como una persona que sabe, como una persona experta, como una persona que tiene la capacidad para resolver un problema. Y esto automáticamente te pone en un nivel diferente, y ese nivel diferente es donde se recogen los frutos. Se recogen frutos que tienen que ver con una satisfacción personal, con una satisfacción de ver que el esfuerzo que tú pusiste en plasmar tus ideas concretas, específicas, bien entendidas. Y por otro lado, vienen las recompensas en cuestión económica, porque cuando tú tienes un libro, puedes entrar a hogares que tú no podrías haber imaginado, porque tú no tienes que estar físicamente presente para que la gente te conozca. Y la gente, cuando leen un libro que inspira, porque tú ya tienes una idea cautivadora, un libro bien estructurado, con sustancia, con contenido, te va a impactar, va a impactar a la gente. Y la gente es muy noble, en el sentido de que la gente quiere ayudar a la gente, y tú eres una persona que quiere ayudar a la gente. Entonces se va creando una avalancha de resultados positivos. Entonces, el problema con el paso 2, que tiene que ver con la publicación de un libro, es que es una mínima parte de la población quien da ese paso. Hay ideas totalmente erróneas, ideas de que, por ejemplo, piensan que publicar un libro te cuesta muchísimo dinero, lo cual no es cierto. Piensan, como te decía, que necesitas habilidades especiales. No, más bien necesitas alguien, que en este caso voy a ser yo, tu guía, para decirte cómo plasmar las ideas en el papel. Y después hay otras personas, otros profesionales, que lo ponen bonito, que le dan estilo, que le corrigen la ortografía. Es como un libro, es un documento cuando está en la computadora, que está en obra negra, pero el contenido ahí está. Hay personas que, no es mi caso, pero tengo en mi programa gente que me ayuda a darle ese toque, a hacer que las ideas que tú plasmaste puedan ser leídas y puedan ser entendidas por las personas. Entonces, yo te invito otra vez a que me sigas en mi página, porque ahí te doy tips de cómo escribir un libro. Pero si tú no te atreves a dar ese paso, es materialmente imposible que tú te conviertas en la persona exitosa e influyente que ya eres. Pero te hace falta a la mejor poner la cereza en el pastel. Entonces, la publicación de tu libro tiene que ir ligada con tu idea cautivadora. Cuando tú tienes una idea que cautiva, las ideas fluyen, y lo único que se tiene que hacer es ponerlas en orden y tomarte el tiempo necesario. Escribir un libro en mi programa te va a tardar aproximadamente 12 meses a partir de que ya finalizaste el programa. Hay dos formas en las cuales tú puedes completar todo lo que te estoy compartiendo. Una, que tengas la serie de todos mis audios donde yo te llevo paso a paso, o que te inscribas en uno de mis cursos que normalmente doy dos veces por año, pero en mi página te voy a dar más información. Entonces yo te invito a que te hagas un estudioso de lo que yo hago y de lo que hacen otras personas influyentes. Fíjate bien cómo al final lo importante es la historia detrás de la historia. Entonces te invito a que empieces a dar el nombre o el título a tu libro y que te vayas atrás a mi página www.urielhernandez.com, donde te voy a dar tips para que tú puedas escribir un libro, o a la gente a la cual puedes recurrir que te pueda ayudar a tener un libro publicado, un libro bien hecho, un libro con calidad y un libro que le ayude a la gente y como recompensa te genere dinero y la satisfacción de haberte movido y ser una pequeña parte de la población mundial que es una autoridad en su ramo. Ahora imagínate que adelantamos 12 meses tu película y tienes el libro en tus manos. Por fin, las horas que tuviste que pasar en la computadora escribiendo, las horas que tuviste que pasar revisando, todo eso se materializa y ya tienes tu libro en tus manos. La sensación es algo increíble. Es algo como tener un bebé. Es algo que tú pusiste tu esfuerzo y de todo este esfuerzo se dio un fruto que es tu libro. Pero el libro o la idea perfecta, que son el paso 1 y el paso 2, no te van a llevar a ser la persona influyente que tú quieras y a ganar mucho dinero. Porque con el éxito, yo siempre les digo, el éxito viene acompañado, siempre trae invitados. Y una de esas, de esos invitados, es el dinero. Y el dinero te va a llegar más sencillo, más fácilmente. Nada más que para que tú puedas tener esa conversión monetaria, precisamente tienes que monetizar tus ideas. ¿Qué significa este concepto? El concepto es muy sencillo. Como te decía al principio de este audio programa, en conversaciones normales nos preguntan qué hacemos, a qué nos dedicamos, y como yo te dije antes de usar este programa o de saber lo que estoy compartiendo contigo, pudiera ser que tú fueras un psicólogo, un nutriólogo, un entrenador personal o un distribuidor de una compañía o un especialista en problemas de la cara o un fisioterapeuta. Y después con este programa cambiaste tu idea. Pero no lo es todo. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros hemos dado en el pasado una y otra vez los mismos consejos, hablamos de lo mismo, la gente o tus amigos te preguntan, oye, Uriel, dame una dieta para bajar de peso, oye, dame un programa para aumentar mi masa muscular. Y muchas veces damos los mismos consejos una y otra y otra y otra y otra y otra la vez. Pero esos mismos consejos no nos generan ninguna recompensa en el sentido económico. Y la pregunta es, tú tienes que aprender a valorarte, porque tus conocimientos te costaron. Tú pagaste normalmente el libro que te dio un conocimiento específico, o fuiste a tomar un curso, tuviste que viajar cientos de kilómetros para que te dieran información que la puedes aplicar. Y mediante las conversaciones que tú tienes con las personas, te preguntan y las respuestas son las mismas, pero tú no tienes una forma de recompensarte. Entonces, en el paso 3 hay que ser muy específicos y tiene que ver con tener productos. ¿Qué significa tener productos? Tener productos significa que todo lo que tú hablas normalmente lo puedas intercambiar por dinero. Por ejemplo, yo te dije, estúdiame bien, fíjate lo que hago. Yo tengo audios, tengo más de 6. Y de esos audios hablo sobre lo que me fascina: la psicología del éxito, cómo convertirte en un jugador influyente y exitoso en 5 pasos. Hablo de la mentalidad ganadora, hablo de este programa, hablo de cómo crear salud, hablo de transformaciones corporales, de la psicología que hay para que tú te puedas enganchar y puedas realmente darle un giro a tu cuerpo. Y todo, doy seminarios de diferente duración, de 40 minutos, de 2 horas, de 1 día, de 3 días. Tengo eventos, tengo libros. Es decir, tengo de diferentes formas de ayudar y diferentes formas de recibir dinero. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona influyente y exitosa, te valoras y realmente lo que tú ofreces es soluciones, y esas soluciones pues tienen un precio porque te costaron y porque los haces con gusto. Entonces tú tienes que acostumbrarte a recibir grandes recompensas por tu pasión, y esas recompensas lo mejor que se puede hacer es por medio de los productos. Tienes que crear un seminario, tienes que crear un audioproducto. Como yo te decía, en mi página o en mi libro que sale en el 2012, te voy a dar pasos específicos, o te puedes enrolar en mi programa y ahí te enseño exactamente lo que tienes que hacer, cómo estructurar tu audioprograma, cómo ponerle música, cómo hacer que cuando hables realmente te suene más como una conversación, como lo que ahorita estoy teniendo contigo, porque no tengo ninguna script, simplemente te estoy compartiendo lo que hago todos los días, todos los días, todos los días, y pues obviamente que me sale de una manera natural. Entonces, tus productos son base, son algo clave, porque tú estudia a la gente exitosa. Te voy a dar ejemplos de mi industria que tiene que ver con el desarrollo personal, tiene que ver con la psicología del éxito, y mis mentores, como yo les llamo, pues en su gran mayoría no son mexicanos, pero todos tienen o cumplen con las características que te estoy compartiendo. Toda la gente que yo he seguido tienen su libro, tienen una idea que cautiva y tienen productos que ofrecen a la gente. Entonces, piensa en tus audios, piensa en tus libros electrónicos. Puedes otra vez meterte a mi página de internet y vas a ver que Ahí encontrarás entrevistas con personas, bueno, más bien una entrevista con Samuel Fomba, que es un campeón de culturismo, y te vas a dar cuenta de lo que hablo en cuestión de productos. Algunos los vas a poder monetizar, algunos los vas a dar gratis, porque es una forma de darte a conocer con tu mercado, es una forma de atracción, es una forma justa de poderle decir a la gente: aquí estoy, yo sé cómo hacer las cosas, yo sé hacerlas bien, soy una persona excelente, soy una persona con una mentalidad totalmente triunfadora y que te garantiza los resultados. Hace 10 años, si querías encontrar algún negocio, alguna persona, ¿a dónde ibas? Pues ibas a la sección amarilla y ahí podías contactar a la persona por teléfono. Pero el mundo de hoy en día no es igual. Hace 10 años la sección amarilla era el lugar a donde ir. Ahora no, ahora el lugar a donde ir es en el internet, es en la red y es en los buscadores. Y en los buscadores hay uno que es el que acapara el mercado, que es Google. Y cuando alguien quiere encontrar algo, se va al buscador y pone la persona o pone el nombre del negocio, y ahí automáticamente la red te va a generar ciertos resultados. Cuando tú vas a poder encontrar la página web del negocio o la persona o el teléfono. Y esto es uno de los elementos también vitales, porque en esta fórmula no puedes, de los 5 pasos no puedes perderte uno. Es un engranaje que te genera dinamismo como una persona exitosa y una persona influyente. Y el término que yo uso es hacerte famoso en el internet, en tu industria. Quiere decir que la gente que te conoce puede poner una palabra. Te voy a dar mi ejemplo. Puedes ir a Google y poner: yo te puedo convertir en un ganador. Y te vas a ver los resultados que hay. Yo soy dueño de mi espacio y ese espacio es lo que es mi idea cautivadora, mi marca. Yo voy a ser conocido por lo que diga el internet. Si yo no aparezco en internet hoy en día, es muy complicado que yo me pueda convertir en una persona influyente y exitosa. Entonces, en internet tienes que aprender a cómo poder crear o hacer que los buscadores saquen el resultado en las primeras páginas o en la primera página. Y esto es muy fácil. Vuelvo a repetir otra vez, me refiero a mi web. Hay estrategias que hacen o te convierten en una persona famosa rápidamente si sabes cómo usarlas. Entonces, es importante que tengas conceptos claros. Una es el manejo de tu página de Facebook. Dos es un manejo de tu cuenta de YouTube, donde vas a compartir a la gente tus ideas, donde le vas a decir básicamente al mundo qué haces, quién eres, qué piensas. Y tu mundo, que es tu mercado, te va a empezar a responder. Y eso es lo que yo le llamo hacerte famoso en la red, en tu industria. Es crear, es actualizarte, es saber o crear una serie de videos, una serie de eventos que le den valor a la gente que lo puede escuchar y que te hagan único. Porque cuando tú te haces dueño de ese espacio, yo les platicaba en los seminarios que doy acerca de este programa, que el internet es como tener tu pedazo de terreno. Hace mucho tiempo, la gente que tenía más terreno, actualmente es igual, la gente con más tierra es la gente que se le considera más rica, porque tiene un valor. Entonces, hoy en día, el que tú tengas ese espacio, esa serie de palabras donde tú aparezcas, donde tengas videos, donde tengas a lo mejor diapositivas, tienes que hacer lo tuyo y tienes que ir incrementando el valor poco a poco de tu marca, porque entonces esa proyección se va a hacer muy grande y la gente te va a tomar en serio. La gente va a saber que lo que tú haces, lo haces con el afán de ayudar y lo haces con el afán de proveer resultados específicos en tu industria. Entonces, yo, como te dije, sigue mi historia. Ve a Google, pon "yo te puedo convertir en un ganador" y fíjate lo que sucede, para que todo lo vayas a hilando, todo vaya adquiriendo una forma, se vaya solidificando y tú hagas exactamente lo mismo que yo hago. Y lo que yo hago me está llevando rápidamente, en pasos agigantados, a lo que yo quiero. Y eso es muy bueno, porque es una satisfacción que yo creo que nunca había sentido en mi vida. El dedicarme a lo que más me gusta, que es hablar en público, a lo que más me gusta, que es hablar de la psicología del deporte, y ver que la gente responde, es una satisfacción muy grande. Entonces, te voy a pedir que te actualices, que sepas más sobre las ventajas que tiene el internet, sobre la tecnología, que te pongas a escarbar, a buscar información de cómo crear un audio, de cómo crear un video, de lo que necesitas, porque ahorita realmente es muy sencillo y no necesitas casi nada de dinero para poder crear lo que antes, como te decía, tardaba mucho o costaba mucho. Entonces, pon atención en este paso que tiene que ver con el que tú te hagas famoso en la red. En el último paso es realmente donde se genera o hay el potencial de generar muchísimo dinero. Y tiene que ver con crear alianzas o tratos con personas influyentes en tu ramo o en otros ramos. Y estas alianzas van a permitir dos cosas. Una, que tu mensaje se amplifique, y dos, que le llegue a personas que a lo mejor no están a tu alcance. Pero ¿qué es lo más importante en el paso número 5? ¿Y por qué yo estoy compartiendo todo esto? Porque el éxito, mientras más se comparte, más se puede obtener. Entonces, en mi caso, como te dije, estudia lo que yo hago para que te des una idea de lo que te estoy diciendo. No es simplemente un programa patito, o no es un fiasco comercial. Es una estructura, es una arquitectura sólida que te va a crear eso. Sencillamente, resultados sólidos, resultados concretos, resultados que tú lo puedas disfrutar, que tú puedas decir, wow, este programa es algo que yo no tenía idea de lo poderoso y de lo tan simple que es. Entonces, vamos a pintar un escenario. Imagínate mi casa, mi historia. Yo gran parte de lo que te estoy compartiendo lo aprendí fuera del país, porque viví 5 años en el Reino Unido, porque aprendí mucho a decodificar los patrones que hacen que un deportista sea exitoso y otro no, porque ese es mi ramo. Pero esta habilidad que yo fui desarrollando también me permitió decir, bueno, si yo quiero dedicarme a cambiar la mentalidad de los deportistas y ayudarles a crear sus sueños realidad, tengo que, por lógica, convertirme en una persona de éxito, en una persona influyente en mi ramo. Entonces me desvié, o no me desvié, simplemente volteé hacia otro lado y empecé a estudiar las personas que tienen mucho éxito en diferentes industrias, y todas coincidieron con los 5 pasos que te estoy mencionando. Entonces, ¿qué mensaje te quiero dar? Imagínate que tú, 6 meses o 7 meses o 8 meses después de que me estudias, de que haces lo que yo hago, imagínate que ya tienes una idea perfecta, imagínate que ya tienes tu libro publicado, imagínate que ya tienes una serie de seminarios, ya tienes audios, ya eres famoso en la web. Imagínate que me contactas, imagínate que podamos hacer un seminario juntos donde hablamos del éxito, donde hablamos de temas específicos que se puedan conjuntar y que podamos abarcar a más personas. ¿Qué te quiero decir? Que el trabajo en equipo es fundamental para crear un éxito en lo que te vas a dedicar. Por eso es importante tener alianzas. Yo tengo alianzas ahora, en este momento, con diferentes academias deportivas. Tengo alianzas con gobierno local, con gobierno estatal, en donde el objetivo es el mismo: ayudar a más gente y al mismo tiempo, por esa ayuda, generar más recursos y que más personas vayan a mis eventos. Pero imagínate este escenario, imagínate que en 7 u 8 meses a partir de que tú escuchas esto, imagínate que trabajamos juntos y que con la influencia que ya has tenido, imagínate que tú rápidamente puedes invitar a 50 de personas de tu mercado a un evento donde se va a hablar de, como te había dicho, de diferentes temas. Y yo tengo la habilidad de invitar a otras personas, a otras 50. Y hay otra persona influyente que escuchó mi audio, que nos contactamos y tiene la habilidad de invitar a otros 50. Y imagínate que hay 5 personas con estas características que te estoy compartiendo. Esas 5 personas pueden invitar a otras 50 gentes. El poder o el impacto que se puede tener es impresionante en 2 cosas. Uno, en el mensaje de que todos nosotros somos influyentes y exitosos y que ellos también lo pueden hacer porque se van a tocar temas específicos, en los ingresos que se pueden generar por la venta de boletos, la venta de tus audios, la venta de mis audios, la venta de los audios de las otras 3 personas, más los libros, más a lo mejor un seminario donde hablas más a profundidad de lo que tú haces. Entonces se crea una arquitectura sólida, una burbuja inmensa en donde todos ganan, donde tú ganas, donde yo gano, donde el público gana. Y empezamos a generar un bienestar, un cambio en la mentalidad de las personas, y como resultado se genera una mentalidad, pues a lo mejor distinta, a lo mejor diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y de esta forma nos ponemos nosotros en un nivel diferente, en un nivel de poder, en un nivel de poder que se tiene para ayudar, no del poder que se tiene para nuestro propio beneficio. La fama igual para inspirar, no para decir, ay, es que yo salí en la televisión y a mí me entrevistan los periódicos. Ese tipo de fama no, la fama que te ayuda a influenciar a más personas. La riqueza para crear más riqueza. Tú poco a poco le vas a ir dando inspiración a mucha gente que lo necesita, porque la gente que está del otro lado no se da cuenta del valor. Así como tú, al momento de escuchar este audio, no te das cuenta de tu valor. Pensabas que necesitabas tener grados, doctorados, que necesitabas tener un nombre específico o pertenecer a una familia específica. No necesitas eso. Necesitas seguir los pasos específicos que ahora te estoy dando. Cuando tú tienes tu idea perfecta, cuando tú tienes tu libro publicado, cuando tú tienes tus productos, cuando eres famoso en la red y cuando sabes cómo crear alianzas, todo se transforma, todo se vuelve color de rosa, el dinero te fluye de una manera que no te lo esperas, las satisfacciones personales porque tú ayudaste también se multiplican, te sientes bien contigo mismo, te sientes con mucha energía, tienes ganas de trabajar, de seguir ayudando a las personas, y como producto final te conviertes en lo que te prometí, una persona influyente y exitosa en tu ramo. Entonces te invito de verdad a que me sigas en mi página www.urielhernandez.com, que escuches este programa una y otra vez y que te llenes de información, que busques en internet cómo escribir un libro, que busques en internet cómo crear un audio, que te llenes de información positiva de autores que ya han logrado mucho, para que todo se vaya hilando y todo se haga más fácil. Te voy a pedir que si te quieres enrolar en mi programa, hago 2 por año, me mandes un email en mi página, que ya te la dije, www.urielhernandez.com, o que compres mi libro y que compartas tu éxito conmigo, porque yo sé si me escuchas y si eres como yo, una persona que realmente se pone en acción, yo sé que me vas a mandar un email y me vas a compartir todo lo que te ha pasado. Realmente te agradezco que hayas estado conmigo esta hora, un poquito más de una hora, y que le vayas dando un giro a tu vida porque te lo mereces, vayas cambiando tu mente y que estemos en contacto. Pues te deseo realmente lo mejor, te deseo que muy pronto a lo mejor compartamos el escenario ante 100, 250 mil personas y podamos dar nuestro mensaje al mundo. Enhorabuena, muchas gracias y nos vemos pronto.